Despierta y yo sin poder dormir, el sol cae en nuestra cama, muy pronto hay que irse de aquí. Ya no importa la de anoche, si reímos o si lloramos, ya no importa. Tengo que dejarte hoy. No, no, no me toques, por favor. Este dolor. Reímos o si lloramos, ya no importa. Tengo que dejarte hoy. No, no, no me toques, por favor. Este dolor. No, no, no me toques, por favor, que no puedo soportar. que las cosas pasan, pasan. Y más a la medianoche.